Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, nada más por último para comentar sobre el asunto de la educación en las comunidades zapatistas, ¿no? Dos cosas. Una es que el promotor de educación no cobra, ¿no? Es una persona que no tiene, digamos, ninguna ganancia. Él solamente se encarga de construir o de organizar los programas de estudios, siempre y cuando estén, relacionada con la forma de organización. Es decir, la autoorganización de las comunidades zapatistas, siempre se promueve el asunto de la autoorganización, de la autonomía, y para promover eso necesitas ser un sujeto crítico, ¿no? Es decir, no necesitas nada más formarte para funcionar, sino necesitas formarte para tener una conciencia del momento en el que te tocó vivir y poder de alguna u otra forma, si las cosas no están funcionando, transformarlas, ¿no? Eso es la autonomía para las comunidades zapatistas, alterar sus estructuras. Y la otra cosa es que en esa dinámica el niño o el joven se convierte en promotor cultural en algún momento, o bien se puede convertir en promotor cultural o se puede convertir en reportero de radio insurgente o se puede convertir en alguna autoridad o se convierte en un sujeto activo en el asunto de la autoorganización, ¿no? De la defensa de la autonomía. Bueno, eso nada más creo que sería importante comentar. Bueno, le doy la palabra al Giovanni. Siguiendo lo que comentabas de acerca de la formación del sujeto, ¿no? Desde pequeño y de su conciencia. El problema de la conciencia es también un problema del lenguaje, de cómo uno estructura la forma de interpretación, ¿no? A través de palabras, a través de conceptos. Y es muy importante la labor que están haciendo las escuelas zapatistas en conservar las lenguas indígenas, ¿no? Sus lenguas nativas, porque son lenguas que están en peligro de desaparecer. Es decir, los únicos que las hablan son ellos. Y son pueblos que están marginados y que a los que se les está orillando, ¿no? A la extinción prácticamente. Y es muy importante que conserven su lengua, porque la estructura de su lenguaje es muy diferente a la del español. Por ejemplo, en el náhuatl hay una característica que tiene el náhuatl, es que tiene difracismo, se le llama. Es decir, que una palabra tiene dos significados inmersos al mismo tiempo. No es que puedan ser usados como sinónimos, sino que al momento que tú la pronuncias significa las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando ellos hablan de corazón, hablan del rostro, corazón, para ellos es una misma cosa. O de la palabra y flor también es una misma cosa. Entonces hay que imaginarnos también esta forma, ¿no?, en la que ellos se van expresando, muy simbólica, muy rica, muy poética. Y si uno analiza también los textos zapatistas, pareciera que también están hablando de forma poética, y lo que pasa es que es una traducción del náhuatl al español. Por ejemplo, el fragmento que leí al principio de mi intervención, la flor de la palabra, me supongo yo que en el original ha de ser una sola frase, ¿no? Una sola palabra. Si, es decir, si está escrito en náhuatl, eso es lo que yo me imagino. También la relación que hay entre el tú y el yo es muy diferente en el náhuatl, pues, por ejemplo, en el español se cosifica mucho al otro, ¿no? Es un sujeto aparte de nosotros, pero en el náhuatl no, en el náhuatl el tú y el yo también van muy juntos, pues. Y la forma de nombrar también a las cosas, pues, varía, ¿no? Es muy diferente llamarle a tu casa mi propiedad a llamarle mi madre, ¿no? Mi madre tierra, pues ya tiene significados diferentes y va a tener también, va a tener como consecuencia una forma diferente de relacionarse con eso, a lo que tú estás llamando, ¿no? Y de verlo diferente y de contar la historia diferente. Como si el lenguaje, además de ser, digamos, un vehículo para expresar cosas, sería también como nuestro no sé si llamarle instrumento, pues, pero sí digamos, es un elemento para poder interpretar el mundo, ¿no? Es decir, darle sentido al mundo, ¿no? Así un poco impones un lenguaje que viene siendo, por ejemplo, el castellano, como lo están haciendo estas comisiones indígenas acá, o incluso el INA y muchas dependencias oficiales que promueven la educación en las comunidades indígenas, que es imponer el castellano, pero al mismo tiempo no solamente impones una forma de expresión, sino también impones una forma de ver el mundo, ¿no? ¿No? Es un poco lo que estabas, sí, ¿no? O sea, bueno, antes de pasar a la parte de cómo funciona el asunto de salud, un breve comentario sobre la cuestión de la educación relativo a lo que Benito había comentado en lo que significa el resultado final de un proceso educativo, un sistema educativo zapatista, ¿no? Para contrastar con la construcción de mercancías, o sea, que la fuerza de trabajo en el capitalismo es una mercancía, y entonces lo que está construyendo el sistema educativo nacional e internacional del capitalismo es producir fuerza de trabajo para la venta, ¿no? Que es la gran diferencia con el sistema educativo zapatista, porque no es eso lo que busca, ¿no? Sino más bien es una integración más horizontal, más relacionado con la propia vida de la comunidad. No necesariamente para ocupar un puesto, es decir, tiene un montón de salidas del sistema, ¿no? Entonces es un comentario por lo que se dijo al respecto a lo que sería el resultado final, digamos, de un proceso educativo escolarizado, ¿no? Que es la parte esta que hablan los zapatistas, ¿no? Bueno, y también hay que, digamos, rescatar este proceso, ¿no? No es el docente que sabe todo, ni el alumno que no sabe absolutamente nada y que está completamente receptivo a lo que dice esa persona que sabe todo, ¿no? El sabio, ¿no? Sino más bien es el mismo proceso, es no es vertical, pues es el mismo proceso educativo, el mismo, digamos, proceso de enseñanza aprendizaje, como le llaman los pedagogos, está quebrado allá, pues. O sea, está roto, no está invertido, está roto, está completamente roto, pues. O sea, la forma es distinta, la forma de construir conocimiento es distinta. El hecho de que se construye el conocimiento a partir de la realidad, de su realidad, tiene muchísima riqueza, ¿no? Lo que promueve, porque promueve más que otra cosa, no fabrica, sino promueve, es la aparición de un sujeto que tiene la necesidad de transformar su realidad, o sea, sus estructuras, sus instituciones, ¿no? Bueno, continuando con esto de del conocimiento, recordando una de las tantas historias que nos cuentan los compañeros zapatistas, se me viene a la mente lo de una, donde llega un ingeniero, platican ellos, llega un ingeniero, están los compañeros trabajando en las milpas, y entonces el ingeniero, venía ingeniero de estos agropecuarios, agrónomo. Entonces, él llega y viene explicando de que el corte debe ser de tal forma y toda esta cuestión para que salga bien el producto, entonces. Pero entonces los compañeros zapatistas se quedan, uy, ¿qué onda? Entonces, la anécdota aquí es de que, no, pues el corte tiene que ser de tal forma, tal. Y el compañero saca su machete, de repente saca y ¡pum! Le pega el corte. Y entonces ya cuando va el ingeniero y revisa, dice, ah, no, pues si el corte es exactamente aquí, pues, o sea, a lo que voy es de que el conocimiento no es de que va a venir una persona ajena, sino que también tienes que ir a aprender de ellos más bien, porque ellos tienen mucho que enseñarte, pues, en estas cuestiones. No es de que uno va a llegar y, yo porque tanto, sino que hay que aprender de lo que ellos nos pueden enriquecer como cuestiones de conocimiento. Bueno, nada más, igual continuando con el mismo tema, esta idea de los promotores, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo el trato, bueno, para empezar son promotores, no es la idea de la educación oficial, esta del maestro que sabe más que tú, como ya lo comentaba Benito. Bueno, ahí más bien en las comunidades lo que dicen es es el trato de iguales, ¿no? Es sí, él es el promotor, pero desde la entrada, esta es un comentario que hizo uno de los comandantes en una visita. Dice, desde la entrada del promotor a la escuela, es un compañero, pues no es el buenos días maestro, sino hola compañero, y del promotor hacia los niños es hola compañeritos, ¿no? Desde ahí ya hay una diferencia enorme. Y bueno, la idea de la formación de esta otra educación, bueno, me parece a mí eso, pues partiendo de ahí, pues ya muy importante y ya muy diferente, ¿no? Porque ya no es el venir a dar instrucciones, sino es como el enriquecerse desde ambas partes, pues desde el momento que tú te sientes en confianza con alguien, pues es muy diferente el diálogo que se va a dar y el compartir las ideas entre las dos partes. Y bueno, es lo que resaltan un poco los zapatistas, la forma en que se comunican ellos, entre ellos mismos, y esta idea de tener bien presente la realidad, ¿no? Que era lo que comentaban, el convivir en la comunidad, y el que el promotor salga de ahí mismo y que, por ejemplo, las materias que se imparten salen de ahí mismo, de sus necesidades, y no son cosas que se vienen a imponer, pues, desde cómo ocurre en la educación oficial. De hecho, las materias que más importancia tienen ahí en las comunidades, dicho por en el tercer encuentro bueno, y en el segundo y en el primero, o sea, regularmente, bueno, permanentemente, mejor dicho, resaltan el asunto de la educación, porque, dicho por ellos mismos, es la base de la autonomía, o sea, digamos, es lo que permite la autonomía se mantenga, vaya, se mantenga en movimiento, ¿no? Porque la autonomía no es un estado de cosas, sino más bien es una permanente transformación, ¿no? Y entonces necesitas sujetos críticos, pues, para poder que la autonomía no se estanque, sino más bien que no se convierta en un estado de cosas, sino que siga en movimiento. La educación es fundamental, así lo dicen ellos, ¿no? Y las materias que son, la materia que es fundamental para ellos es la historia, precisamente, ¿no? O sea, exactamente la materia que el discurso oficial se ha encargado de mutilar, ajá, exactamente, ¿no? En las escuelas que están dentro del sistema educativo oficial, pues, o sea, es exactamente la materia que necesita que no esté, o que no pongan atención, o que no sirve de nada, pues, para el sistema oficial, porque la historia lo que hace es provocar, ¿no? Y lo que menos necesitamos en el sistema educativo, o mejor, lo que menos se necesita hoy en día, por lo menos para los gobiernos, es que existan provocaciones, ¿no? Bueno, y también las matemáticas son muy importantes, ¿no? para los zapatistas, ¿no? Esas dos materias es, según yo, lo que alcancé a leer por ahí, ¿no? Pues yo creo que sería bueno ya comentar algo de la salud, ¿no? Bueno, nos toca una canción, ¿no? Como ven. Ah, pues perfecto, antes. Vámonos, pues.